tiene el gusto de presentar su informe especial a cargo de nuestro cronista parlamentario, Fabricio Acosta Machuca. Hola, ¿cómo están? Saludamos a la gente que nos acompañó en la primera edición de Puesta al Día. La alegría de tener nuevamente a Blanca Rodríguez allí en los controles técnicos. Y vamos a comenzar con lo que fue la presencia de la Federación de Trabajadores de la Industria Láctea, la FETIL, en la Comisión de Trabajo en la jornada de ayer. Hablamos tanto con Enrique Méndez, sobre todo en torno al tema también de la movilización hoy en Rivera. Y hablamos también con Gabriel Tinaglini, que es el presidente de la comisión, diputado del departamento de Rocha, porque era la comisión de frontera con Brasil la que los recibió. Esa comisión fue la que los recibió. Y bueno, está el tema de los fondos de reconversión, que Tinaglini reconoció que va a haber que hacer una revisión de los mismos. Pero más allá de eso, se vivió una situación. Nosotros, por lo general, no accedemos, salvo cuando hay que hacer imágenes, a las salas donde se están haciendo las reuniones. Tenemos que esperar en una especie de antesala grande, donde está el restaurante y donde está la sala de prensa nuestra y la sala de conferencia. Y por allí pasó a los gritos, en este caso, en una situación que al parecer lo había enojado, Salle. El diputado Salle, diciendo, bueno, estos también estaban a favor de la concentración, no me dejan hablar, ¿no? Y bueno, ahí bueno, se fue a los gritos y alguna cosita más que no puedo repetir, con el que yo considero le genera toda la actividad en redes, porque es el que lo acompaña, lo va filmando, cuando está enojado, cuando no está enojado, bueno, todos lo filman y lo levantan o lo sacan en vivo en la actividad de redes. El tema es que se nos comunicó después que la situación que se dio es que Salle comenzó manifestándolo, y esto lo decían los diputados, pero también nos lo decían fuera de micrófono los trabajadores de la FETIL, que se iba a poner en abogado del diablo. Así arrancó. Y empezó a primero preguntándole los nombres y quiénes eran, una especie de identificación a cada uno de los integrantes de la federación. Y después comenzó con una serie de situaciones que yo supongo que iba por este lado de que también ellos eran culpables de la situación de concentración y de las problemáticas que se está viviendo con el cierre de la planta en Rivera. A lo que el diputado Gabriel Otero, según comentan, comienza al lado de él y con baja voz, sin que los invitados escuchen, a decirle: no seas atrevido, habla más suave, ojo con lo que haces. Comenzó a decirle eso, en este caso Otero, y en un momento Salle dice: bueno, no me dejan hablar, no me dejan preguntar, y ahí es cuando agarra y se va. Se termina yendo y es cuando lo vemos cruzando raudamente allí la zona de lo que es la parte donde estamos la prensa, insisto, en espera de poder hacer la nota. Por lo tanto, Gustavo Salle se retiró ayer de esta actividad de la Comisión de Frontera con Rivera, argumentando, insisto, a los gritos de que los trabajadores también serían culpables del tema de la concentración. ¿Por qué el tema de la concentración? Porque se ha hablado mucho, y ustedes saben, y lo van a escuchar ahora Enrique Méndez, hablar de este tema de qué tipo de país se quiere, sobre todo cuando decía el titular de la FETIL, las empresas, aunque tengan ganancias en el norte, porque esta empresa de Rivera, la planta de Rivera da ganancias, cierran igual porque quieren estar del lado del sur y cerca del puerto Montevideo. Entonces, hay un planteo político más allá del tema de las empresas que hay que hacerse. Porque si no, no hay generación de trabajo en el norte, se alejan de la cuenca. Bueno, y esas situaciones obviamente generan las reacciones son tan importantes que hoy el intendente Richard Sanders del Partido Colorado de Rivera va a marchar, va a estar en la movilización de los trabajadores de Conaprole en ese departamento, en la actividad que hoy tiene la FETIL allá. Entonces, hay un movimiento político importante. Y yo ayer, en este mismo informe, saqué a Tabaré Viera, senador del Partido Colorado, también ex intendente del departamento de Rivera y referente político del Partido Colorado en ese departamento, marcando justamente también esto, de que hay un proyecto de descentralización de país que no se está cumpliendo y que claramente no se puede dejar en manos de los privados, porque ya se ve lo que pasa con los privados. No lo hacen, no llevan adelante esa descentralización, por más que se llamen cooperativas, y después, de alguna forma, el Estado es el que tiene que dar esa respuesta. Vamos a escuchar lo que manifestaba Enrique Méndez sobre esta situación. En estos términos, nosotros pretendemos que se siga dando la lucha por la defensa de la planta industrial en el departamento de Rivera. Nosotros acá planteamos cuestiones que ya no son nuevas dentro de nuestros planteos, lo hemos dicho así, es necesario políticas de fondo que fomenten la producción legítima del propio departamento, y entendemos que una comisión del Parlamento que trata sobre esto es fundamental para esas tareas. ¿Cómo lo ven ustedes que todos los partidos políticos están atrás de su reclamo y el intendente se va a movilizar también? Bueno, nosotros lo vemos y lo saludamos, esta preocupación de que todos los partidos políticos estén. Nosotros lo planteamos así cuando fuimos a Rivera, la necesidad de un consenso departamental en defensa del desarrollo del departamento, de la planta industrial y del desarrollo productivo, de la defensa de los puestos de trabajo. No es nuevo que nosotros lo planteemos así, porque cuando estuvimos en el tema de Claldi, cuando estuvimos en Río Negro, cuando estuvimos con esta misma situación en Colonia con nuestros compañeros de Tararira, de Calcar y de Carmelo en su momento, nosotros hemos planteado la necesidad del consenso departamental en defensa del desarrollo industrial, que bueno, entendemos que hay políticas que le dan la espalda a las grandes necesidades que tienen los sectores más vulnerables de las cadenas, trabajadores, trabajadoras y así también pequeños y medianos productores. Un cierre de la planta industrial de Rivera, por ejemplo, significa, primero, el alejamiento de la planta industrial de la cuenca. Segundo, que la última planta que queda al norte del país, y en este caso en frontera, se esté cerrando, tomando una definición que va a contrapelo de las necesidades que tiene el departamento, números que tiene el propio EPS, ¿no? Si el 49,21% de la ciudadanía tiene la dificultad de la informalidad, subempleo y desempleo en el departamento de Rivera, que una cooperativa como Conaprole, que es rentable, que es la principal industria láctea no solo de nuestro país sino en América Latina, que es múltiplemente premiada y con balances de rentabilidades envidiables para cualquier industria, que tome la definición de cerrar una planta industrial que está dando ganancia y que tendría que pensar cómo a futuro puede mejorar la planta en lugar de cerrar, ¿Qué señal se estaría dando? ¿Qué le estamos diciendo a la ciudadanía que vive al norte del Río Negro? ¿Las políticas de desarrollo de nuestro país van a ser pensando en la integralidad, en el desarrollo productivo territorialmente responsable a lo largo y ancho de todo el país? ¿O le vamos a decir a la ciudadanía que se tiene que mudar toda la ciudadanía a la zona metropolitana porque los empresarios van solo a invertir en el área metropolitana cerquita del puerto porque es lo único que les parece atractivo y el resto del país que lo administre quien quiera? No, eso nosotros no lo compartimos de esa forma. No puede ser que el interior... Bueno, sí. Parte de lo que decía Enrique Méndez, que marcaba justamente esto que decíamos, ¿no? El tema de la concentración en el zona sur, de la cual en este caso, según se manifestaba por parte de los legisladores de Frente Amplio, allí Gustavo Salle marcaba que eran parte también de esa culpa, en eso de que él se presentó como el abogado del diablo, y de alguna manera terminó con un Salle que abandonó la reunión de la comisión, como manifestábamos a los gritos. Gabriel Tinagrini, presidente de esta comisión, habló también. Hay un reconocimiento a una situación en la cual los legisladores de la administración pasada, la legislatura pasada, entre ellas estaba el propio Tinagrini, tienen que hacer un mea culpa, que es el tema del fondo de reconversión, porque se le dio un fondo de reconversión a varias de las industrias que están cerrando o están terminando de pagar despido con ese fondo de reconversión, cuando ese fondo de reconversión no era para eso. Era justamente para que las fuentes laborales no se perdieran, no para que echaran gente. Bueno, Tinagrini dijo que eso va a tener que tener una mirada profunda y ver de alguna manera cómo se puede corregir. Vamos a escuchar lo que decía el presidente de la Comisión de Frontera con Rivera, el diputado por el departamento de Rocha del Frente Amplio, Gabriel Tinagrini. No hubiera dudas, estas instancias fueron planteadas en su momento por los diputados y diputadas de, sobre todo de Rivera y de Cerro Largo, en lo cual la comisión recoge esa iniciativa. Y bueno, en esta oportunidad, la Asociación de Obreros y Empleados de Conaprole la Federación de Obreros de la Industria Láctea, también estaba Coleme. La idea era interiorizarnos de la situación real y sin lugar a duda que ahora los pasos y a través de la Comisión de Trabajo, porque en esta oportunidad también convocamos, fue una comisión integrada con Trabajo, Ganadería y en este caso de Frontera con Brasil, en lo cual, bueno, ahora está el paso siguiente, es ir al lugar a visitar la realidad. El 2021 de ahora de este mes estaría yendo a Rivera y a Cerro Largo y bueno, y ahí también interiorizarlo. El otro paso que tenemos nosotros es convocar a la directiva de CONAPROLE para ver, digamos, escuchar todas las campanas posibles sobre esta temática. Y bueno, y sin lugar a dudas que nos quedaron varias tareas. Una de ellas, bueno, es tema este de manejo de los fondos de la reconversión de la industria láctea, cómo se manejaron, cómo fueron los destinos, si se hicieron los controles a tiempo. Bueno, todo eso también vamos a interiorizarnos, se nos abre un capítulo muy, muy arduo por delante, pero sin lugar a dudas, en el mismo sentido de lo que se votó anoche, que fue este tema de las tres medidas, de las cinco medidas, el tema de políticas de frontera, y que creo que, bueno, esto también importa y mucho, ¿no? El tema trabajo, el tema de lo que significa la inversión en el interior más profundo, y bueno, y ese es el camino que tenemos que empezar a recorrer para dar las garantías que realmente no genere desempleo. Digamos, más allá de todo lo que dice CONAPROLE, que bueno, que se trasladaría, no quedarían desempleados esta gente, pero eso significa todo un impacto social importante en cada una de las diferentes familias, ¿no? Estamos hablando de entre 28 familias, por lo menos en Rivera y otro tanto en Coleme. Así que bueno, ese yo creo que es el mecanismo y la herramienta que tiene la comisión para poder seguir trabajando y que esto realmente, bueno, pueda tener una negociación, digamos, posible. Parte de lo que decía Tinarinas, la Cámara Empresarial Pesquera no quiere negociar nada con el SUDMA, el Sindicato del Mar. Y ayer quedó claro luego de la comparecencia de esta Cámara Empresarial en la Comisión de Trabajo de Diputados. Juan Rivas Uccelli, el presidente de la Cámara Empresarial Pesquera, manifiesta que hay un acuerdo firmado y que hay que respetar ese acuerdo. Le decís, bueno, pero lo que pasa que manifiestan es que si no hay un trabajador más puede haber accidentes. Hay un tema de seguridad. Hay un acuerdo firmado y hay que respetarlo, te dice. Le decís, bueno, pero dicen que a veces le genera la situación de que tienen que hacer tareas que no les corresponden, como tareas de capitán. Hay un acuerdo firmado y hay que respetarlo. No se bajan de eso. Con razón, en el Ministerio de Trabajo no se puede llegar a un acuerdo. Porque con esa tesitura, lo único que cabe en lo que es el pensamiento de la Cámara Empresarial es que suma baje todas sus banderas y se adhiera a la propuesta que la empresa quiere o que los empresarios quieren. No hay otra forma para ellos que solucionar el conflicto. No quieren buscar ni siquiera un camino al medio, negociar, que de eso se trata. Hablan de pérdidas de dinero, que el país pierde dinero, que están cansados, que no se aguantan. Bueno, también juegan con eso, que además algunos legisladores le salen en la cola también a defender esas mismas tesituras. Ayer no hice nota porque era pan con pan, era lo mismo hacerle nota a algunos legisladores, por ejemplo del Partido Colorado, que hacerle nota al presidente de la Cámara Empresarial Pesquera. Para que me dijeran lo mismo los dos, me quedaba con el presidente de la Cámara Empresarial Pesquera. Y en este caso, Juan Rivas Uccelli marca que, bueno, que él cree que no hay problema de seguridad, que sí es verdad que cuando un capitán se duerme en un barco, como van emparejado con otro, queda como a cargo el otro capitán que está en otro barco, con todo lo que conlleva el tema del mar, la situación climatológica, la separación que se puede dar entre un barco y el otro, por más emparejado que esté, y las resoluciones que tiene que tomar ese capitán sobre su barco, como para andar tomando resoluciones sobre otro barco más. Vamos a escuchar lo que decía Juan Rivas Uccelli, que además reconoció que había propuestas vinculadas al tema de que estudiantes de UTU entraran con una especie de beca, cobrando poquito, pero tampoco eso le sirve, porque ese de que él dice que no alcanzarían, pero además si alcanzaran después van a querer quedarse, entonces ya sería un tripulante más. Ellos dicen que tienen 6, no quieren tener 7 tripulantes porque dicen que a ellos ya les sale más caro. Vamos a escuchar al empresario. Lo que hicimos en la comisión fue hacer un relato de todo lo que había sucedido, cuáles eran las condiciones y por qué estamos en esta situación. El origen de esta situación, hay un reclamo del sindicato de no hacer las guardias y posteriormente se transformó en subir un marinero más a la tripulación, y nosotros lo que estamos planteando es que tenemos un convenio vigente y que con ese convenio vigente nosotros tenemos que salir a trabajar y después podemos discutir la forma en que se hacen las guardias, discutir los descansos y demás, que todo se puede mejorar, pero lo fundamental acá es que no estamos cumpliendo con un convenio colectivo firmado hace un año que dio bastante trabajo, y la realidad, lo que está pasando es que hay 3.000 personas que están sin trabajo hace 2 meses. Esa es la principal consecuencia de todo esto. ¿Qué lejos están de un acuerdo? Bueno, si la posición del sindicato es exclusivamente subir un tripulante más, estamos lejos, porque no, primero que no es necesario y segundo no es viable. Entonces, estamos lejos. Nosotros en esa posición no podemos aceptarla bajo ningún punto de vista. ¿Cuál es el impedimento que existe para llevar adelante esa medida, que es la que se solicita? Bueno, hay un impedimento. Primero, no es necesario, digamos, de acuerdo a las reglamentaciones, de acuerdo a la ley, los marineros tienen que hacer las guardias. Entonces, no es necesario otra persona, otro marinero para hacer las guardias. Ellos dicen, no podemos hacer las guardias, pero resulta que quieren otro marinero para hacer las guardias. Es un poco incoherente. Además, hay un tema económico. He escuchado en muchas oportunidades que un marinero más no sería tanto. Hay que tener en cuenta que en un barco son 6 marineros. Un marinero más es un 15% más de tripulación. Entonces, no es viable. Ni viable ni necesario. Entonces, hablan de un tema de seguridad ellos. No es real lo que ellos plantean, entonces, de que ese marinero daría un tema de seguridad a lo que están trabajando. No hay un tema de seguridad porque, digamos, los barcos tienen lo que se llama una tripulación de seguridad para navegar, que está formada por un patrón, el capitán del barco, un maquinista y 2 marineros. Esa es la tripulación de seguridad. Un barco puede navegar con esa tripulación. En general se llevan más marineros para hacer la operativa de la pesca, pero no por seguridad, no hay ningún problema. Hay que tener en cuenta que estos barcos pescan en pareja y por ende siempre hay uno de los 2 capitanes que está activo. El otro capitán estará descansando, pero la pareja, los barcos están comunicados, trabajan juntos, entonces siempre hay un capitán. No hay ningún problema de seguridad y lo demuestra la experiencia de 50 años que nunca hubo un accidente por este motivo. ¿Hasta cuándo pueden aguantar la situación, digamos? Porque el conflicto se lleva un tiempo importante. Estamos en los límites porque cualquier actividad que pare 70 días, están en el límite las empresas, están en el límite la gente. ¿Qué significa estar en el límite? Estar en el límite es que estamos llegando a no poder aguantar más, lo cual es lógico. ¿Cuánto es el costo? No, costo, a ver, lo que podemos evaluar es cuánto dejó de exportar el Uruguay en este tiempo, y son más de 40 millones de dólares, que es lo que se exporta en este periodo en general. Ahora, todos los años. Si hubiesen puesto a ese tripulante, ¿no hubieran ahorrado mucho menos que 40 millones de dólares? ¿Accedían a eso y hablan de pérdidas de 40 millones de dólares, ponen a uno más y pierden mucho menos? Si nosotros accedemos a eso porque se exige eso y no es necesario y viola un convenio. Pero es una moneda comparado con 40 millones de dólares. Si yo violo un convenio, yo mismo, algo que firmé, lo estoy violando, creo que vamos por mal camino. Como si fuera la primera vez que se va a cambiar el convenio, ¿no? Además, un convenio puede estar firmado, pero pueden haber situaciones, circunstancias que determinen que se deben ayornarse a realidades distintas. Y nadie se va a bajar de un pedestal por tener que terminar cambiando un convenio. Pero ellos hablan y marcan siempre ese convenio que está firmado. Y bueno, no se negocia nada porque ese convenio está firmado. Así es muy difícil que de alguna manera se llegue a un acuerdo. El diputado Pedro Gidonian del Partido Nacional se sorprendió con esta determinación del Ministerio del Interior de declarar reservada por 15 años la información del procedimiento policial del último clásico, donde una bengala terminó malhiriendo a un policía. van a llevar adelante acciones para que Carlos Negro dé respuesta sobre esto. Vamos a escuchar lo que decía Gisdonian. La noticia con sorpresa. Obviamente que luego de todo lo que se habló en relación justamente a lo que fue la actuación de la policía, de las declaraciones del ministro posteriores al partido, donde daba cuenta de un operativo exitoso, perfecto, que se cumplió a la perfección, claramente no es uno de los ministerios que está acostumbrado a dar buenas noticias. Entonces, teniendo un operativo perfecto, lo lógico hubiera sido que lo muestre. Y bueno, que por tantos años se declare justamente como secreto, como confidencial, que se oculte a la opinión pública, en definitiva, cuál ha sido la actuación que tuvo el Ministerio del Interior, ¿no? Genera sorpresa y preocupación también, porque luego de repasar lo que justamente tus colegas pedían justamente en el acceso a la información pública, podemos entender que quizás algún aspecto puntual de lo que pueda significar alguna actuación de la inteligencia pueda tener algún tipo de justamente de cuidado para que no pueda trascender y en definitiva pueda rendir efectos. Efectos que no tuvo el operativo porque estamos a un mes y todavía no sabemos quién fue el que tiró la bengala y que no hay ninguna persona que esté detenida por lo mismo, pero... Hay que destacar también que ellos ya invitaron al ministro del Interior, Carlos Negro, a comisión. Por tema de agenda, Negro no ha podido ir. Temas de agenda también del propio Parlamento y de algunos legisladores que estaban en otras comisiones. Bueno, finalmente se considera que a corto plazo podrá concurrir el ministro y aclarar esto de una reserva de 15 años para información sobre un procedimiento en un clásico. Venimos con otras informaciones, nos queda todo lo que ha sido la discusión por el tema de política de frontera y también lo que hablábamos con los trabajadores de el ex frigorífico SNEC que cerró y estuvieron haciendo planteos para que se les tienda el seguro de paro a unos 45 obreros hasta fin de año. Vamos a escuchar lo que decía Pablo Audala del acuerdo que se alcanzó en torno al tema frontera. Ellos consideran que tuvieron algunos triunfos con el que la oposición es mayoría allí en el ámbito de la Cámara de Diputados. Está para discutir el tema de IMESI, que se quita sobre todo impuestos sobre algunas estaciones de servicios que están sobre frontera para ser más competitivo a la hora de cargar nafta y gasoil. Y por otro lado, que eso además puede generar la citación del propio ministro Done por parte del senador Javier García. Pero también está el tema de algunos acuerdos y algunos cambios que se hicieron en torno al tema de la industria nacional. Escuchamos lo que decía Abdala. La oposición logró promover e imponer en el sentido democrático a partir de un alineamiento de los 5 partidos de la oposición. La propuesta del gobierno es una propuesta satisfactoria, que contiene un conjunto de medidas que tienden a apoyar y a contemplar la realidad de los comercios de frontera, que todos sabemos que sufren las vicisitudes y las circunstancias de la pérdida de la competitividad, muchas veces con la frontera con Argentina, otras veces, como ahora, con la frontera con Brasil. El Poder Ejecutivo trajo una serie de instrumentos que nosotros desde el inicio los consideramos favorables, pero entendimos que la solución era insuficiente y que, por ejemplo, había que contemplar a la industria nacional, que no se la contemplaba, como lo reclamó además la Cámara de Industria cuando compareció a la Comisión de Hacienda. Promovimos un aditivo que finalmente la Cámara ayer aprobó y que finalmente, supongo que ante la evidencia de que los votos de la oposición estaban, también fue acompañado por el oficialismo. La diputada Julieta Sierra, que es diputada de Frente Amplio y presidenta de la Comisión de Hacienda, dice que en realidad el proyecto es de Frente Amplio y que se ciñeron a lo que era ese proyecto fueron los integrantes de la oposición. Respecto al tema de la industria nacional, que fue algo que le consulté, que recién hablaba Abdala, dice que cuando se generaron políticas de fronteras con la Argentina, cuando los uruguayos iban a comprar a la Argentina en el gobierno pasado de la calle Pou, en ningún momento llevaron adelante políticas para la industria nacional en esas medidas. Ahora que el gobierno uruguayo lleva adelante con la administración Orsi propuestas para solucionar el tema de la competitividad con Brasil, introducen este elemento que no tiene nada que ver con lo que eran elementos puntuales para atender el ingreso de cocoa, de fideo, de pasta de dientes. Cree que hay un movimiento político de una coalición republicana que impone una cosa que ellos no hicieron cuando llevaron adelante políticas de frontera con la Argentina. Vamos a escuchar lo que decía Sierra. Estuvo de alguna manera reflejado en la actuación de ayer. Estuvo en algunas intervenciones, sí, y se elaboró una minuta de comunicación que trabajaremos en la Comisión de Hacienda, que es donde se encuentra en este momento. Por supuesto que es atendible y es de recibo el planteo. También sabemos que la diferencia cambiaria con Argentina pasó de un 180% a un 14% en 2022 a lo que es ahora, pero por supuesto que todos los planteos son de recibo, así que estudiaremos y haremos las consultas pertinentes con el Ministerio de Economía y Finanzas sobre este tema, sin dudas. ¿Qué pasa con el tema de la industria nacional y algunos planteos que se hacían por parte de la oposición que no habían hecho en el gobierno pasado? Es que, en realidad, las medidas que se implementaron, por ejemplo, con la diferencia cambiaria con Argentina, nunca contempló nada de la industria nacional. Entonces, a nosotros, no es que nos tomó por sorpresa, pero era, me parece, estar un poco exquisitos en el sentido de exigir cosas que ellos no implementaron. Y intentar poner una dicotomía con ese tema era absurdo porque en realidad nosotros siempre valoramos y potenciamos la industria nacional. Querían que quedara explícito en el proyecto de ley y llegamos a un acuerdo como corresponde en ya hablando con los diferentes partidos. Finalmente, ¿este es un proyecto de Frente Amplio o como manifiestan ellos, la oposición ayer marcó en la Cámara de Diputados su mayoría y logró un proyecto como querían? Apoyaron un proyecto del Frente Amplio, de un gobierno Frente Amplista que a 3 meses de asumir estaba el equipo económico en Artigas, no en Torre Ejecutiva desde Montevideo, presentando las medidas. Algunas ya están implementadas porque no precisaban el aval legislativo y otras sí que lo requieren, se estará aprobando en el Senado y luego reglamentándose, por supuesto. Hablando de eso, habrá que ver qué pasa con el ramo en el Senado de la República. Sigo rápidamente y ahora vamos a escuchar lo que nos decía Carlos Abadie, representante de los trabajadores del ex frigorífico SNEC, que cerró una de las 3 actividades que tenían que ver con la planta de SNEC. Bueno, cerró. Abadí era vicepresidente, además del sindicato. Es uno de los despedidos. Están pidiendo a unos 45 trabajadores que se les mantenga un seguro de desempleo hasta fin de año, un seguro de desempleo especial porque creen que con el ingreso de cordero a los frigoríficos a fin de año, muchos de estos trabajadores que hoy no tienen empleo van a ser llamados. Vamos a escuchar lo que decía Carlos Abadie. Cuando se terminaron los seguros legales, se fue pidiendo prórrogas especiales. Hasta el momento de cuando llegó el despido, veníamos con 3 meses, los últimos 3 meses de la última prórroga especial. El tema fue que al quedar despedido ya no contábamos con seguro de paro por despido porque habíamos agotado todo lo legalmente. Así que lo que vinimos a plantear era de ver una nueva extensión para los trabajadores que le diera la espalda para llegar a fin de mes. Más bien a fin de año, que es cuando los frigoríficos empiezan a hacer las faenas y desosados de lanares, que es cuando los frigoríficos empiezan a precisar más mano de obra extra a la que ya tienen fija. ¿El despido por qué se da? El despido se da porque la planta ya estaba dando pérdida, estaba subsidiada ya hace unos años. La firma SNE tiene 3 plantas, la planta de hamburguesa, la planta de chacinado y tenía el frigorífico. El frigorífico ya venía subsidiado por varios años por las otras 2 plantas. Y la firma decidió que ya no podían subsidiar más la planta frigorífica. Ya los trabajadores también veníamos un poco cansados de que se trabajaba 1 vez, 2 veces por semana, no se encontraba la vuelta. ¿Y es un sector difícil de conseguir, por ejemplo, trabajo en otra planta? ¿A nivel industrial cómo se maneja la cosa? Y sí, así como el que precisa tiene que salir a buscar la mano de obra de otro frigorífico, no es una cosa que se aprenda de un día para el otro, y menos la mano de obra especializada. Pero a su vez no es de fácil inserción, que era lo que yo decía cuando arranqué a comentar. Que ejemplo, hoy día la inserción que puede haber y la mano de obra que se precise va a estar de noviembre para adelante cuando se empiece a hacer la faena de los lanares, que como en lo que va del año no es que no se venga haciendo, se viene haciendo a muy poco ritmo porque no hay cordero para la extracción, se va a precisar, se va a precisar, pero de noviembre, diciembre hacia adelante, y ahí van a salir a buscar, o la gente que ya está anotada se los va a tomar. José López, integrante de la parte de los trabajadores públicos, Administración Central, secretario general de COFE y también del PICNT, confirmó que el 12 va a haber paro de 24 horas de todos los trabajadores públicos, los de la enseñanza, los de la Administración Central, los municipales, todos. Esto es porque no se llegó a un acuerdo, ayer volvieron a negociar en el Ministerio de Trabajo y volvieron a quedar lejos con la propuesta que están haciendo desde el gobierno y de la administración Juan Castillo en esa cartera. Vamos a escuchar lo que decía José López. Bueno, con preocupación, porque la expectativa que teníamos en el Consejo Superior de Negociación Colectiva del Sector Público, donde participan las diferentes ramas de actividad de la administración pública, acá participan en esta negociación, representamos. Nosotros logramos allí hacer un convenio a nivel general de todo el sector público, que lo que expresaba básicamente era recuperar el salario que se había perdido en el gobierno de Jorge Valle. De ahí en adelante hemos tenido diferentes situaciones. En algunos casos ha habido posibilidad de firmar convenios por rama de actividad, y en otros casos hay ramas que han definido no firmar un convenio. Mismo en las propias ramas ha habido sindicatos que firman el convenio y alguno que se descuelga y prefiere no firmar ese convenio. Entonces son todos escenarios posibles. Por supuesto que para nosotros hubiera sido mejor llegar a un convenio colectivo de todo el sector público en este Consejo Superior, porque eso de alguna manera generaría la posibilidad de que la propuesta que nosotros habíamos hecho al gobierno, que era no solo que se mantuviera el poder de compra, sino que hubiera crecimiento del salario en función del crecimiento de la economía, pudiera haber estado cerca de esa propuesta. Como eso no es así, bueno, vamos a ir a la rama y veremos si en la rama de actividad se puede generar condiciones para la firma de un convenio sectorial. Parte de lo que decía entonces José López, nos vamos. Blanca Rodríguez en los controles técnicos, les informó Fabricio Acosta Machuca. Que sean felices, los quiero mucho. Pausa y sigue Mañanas de Radio. Hasta luego.